FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ahora sí, 9 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos recorte informativo el día 3 de noviembre con una forma particular porque hay información en todo en el distrito de Moreno. Hay distintas actividades y también noticias que en este momento están circulando y Rubén Bustamante se encuentra en Paso del Rey. Estamos trabajando en la comunicación con nuestro compañero para hablar acerca de una toma, de un asentamiento. ¿Qué nos puede ampliar? Esto en la localidad de Paso del Rey. Veremos si nos podemos comunicar con él. Rubén, ¿estás allí del otro lado? Estamos acá en Paso del Rey. Debo decir que después de muchos años y tantas coberturas de tomas, esta es diferente, es especial, es sustancialmente calificada en el sentido de que no estamos hablando de algo de la periferia de Moreno, sino a muy pocas cuadras donde se concentra el poder político. Estoy frente a la Plaza Wuhan, es un viejo depósito de colectivos, al lado de este lugar hay una estación de servicio Shell sin funcionamiento, y desde hace dos días decidió por parte de un grupo de trabajadores y cooperativistas tomar este predio, atendiendo cuestiones inherentes a la falta de trabajo, pero también a la búsqueda de consolidar una propuesta cooperativa que preste un servicio público de transporte. Es un predio extensísimo donde hay muchas unidades, muchos colectivos, algunos en mejor estado para establecer una comparación de lo que tiene hoy la cooperativa Cuartel Quinto. En otros son esqueletos y está Gabriel, que es integrante de la cooperativa 8 de diciembre. Primero, para que nos pueda contar de dónde surge la iniciativa, por qué es esta intención, primero de toma, ¿sí?, y luego la concreción o la materialización de este objetivo que te planteaba recién, dividiéndolo en dos aspectos al tema. El primero tiene que ver con el predio en sí mismo y luego lo que está dentro del predio, que como te decía son muchos colectivos, muchas unidades. Gabriel, buen día, gracias por atendernos. Estuve una noche charlando con vos y los integrantes de la cooperativa para saber cómo llegan a esta instancia, a esta decisión, que genera conflicto, es una tensión, es una puja para concretar lo que ustedes quieren. ¿De quién es este predio? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, mira, este predio es de un señor que, bueno, es un problema interno quizás con las personas que tienen los micros aquí, que son depositarios judiciales, hablamos por después, entonces lo cual, hubo un problema interno. Entonces, nosotros estamos formando la cooperativa 8 de diciembre, nos hemos incluido en el problema de ellos, por el hecho de estar las unidades que estamos viendo para poder empezar a trabajar. Pero dada la circunstancia de que este señor, que es el dueño, entra al predio una vez, a todos los trabajadores, nosotros que estamos luchando por armar la cooperativa, donde la cual tenemos las unidades, que estaban mucho mejor cuando entró este señor, porque lamentablemente se robaron todo. Bueno, aquí lo que hay que señalar, Cintia, sí, es que el predio es un bien y las unidades que están dentro del predio deben diferenciarse. Lo que Gabriel señala es que al ser un depositario judicial, esto es como un depósito de colectivos. Entonces, aquel que estaba en posesión transitoria, que no sabemos desde el punto de vista legal si efectivamente el propietario del predio, pero sí aquel que le había alquilado al que era propietario del predio, el mismo para instalar las unidades, lo que ocurrió es que había personas aquí, garantes de lo que son los colectivos, la preservación de los mismos, y lo que se denuncia es el robo, la gran escala de material mecánico, herramientas y también instrumentos como motores y cajas por sumas que son millonarias. Y por eso te quería preguntar, Gabriel, ¿qué es lo que ustedes perciben si a partir de esto, de ver que se habían llevado demasiado, toman la decisión de ingresar acá? Sí, tomamos la decisión por el simple hecho de que nos estaban destruyendo antes de arrancar. Nosotros nos costó mucho llegar a que poder conseguir que nos den una cooperativa, presentando lo que era necesario. Entonces, al vernos que estaban llevando los pedazos de colectivo, entonces eso nos obligó a nosotros, de la mejor manera posible, y con la llave del candado del portón, entrar y cuidar lo que quedaba, las unidades que quedaban. Es la posibilidad de poder seguir llamándolo para poder de nuevo a nuestro trabajo. Hay mucha gente que quedó sin trabajo, que trabajaba en el centro, y mucha gente que estaba pendiente, estos compañeros que están pendientes de que nosotros podamos, que nos vaya bien, para que a ellos mismos también nos vaya bien. Por eso, con gracias a la ayuda del compañero Cuca, del MPL, tomamos la decisión de poder entrar sin romper nada ni lastimar a nadie. O sea, nos corresponde porque somos trabajadores, y ver la necesidad de cuidar nuestras unidades para que no sea más grande el trabajo que tengamos que hacer para poder reponer lo que hace falta y poder trabajar lo más rápido posible. Gabriel, cuando decís que un grupo de trabajadores se queda sin empleo, también hay que señalar que dentro de las personas que estaban acá, algunos fueron los que se llevaron lo que falta de aquí. Mira, en el momento que alguien se robó lo que no está, esto es claro, ¿no? No, es muy claro. Acá faltan cosas que no estamos hablando de que falta una cajita, que falta una francesa. No, acá faltan herramientas carísimas que usaba la gente para trabajar. Nos faltan cajas de cambio automáticas que valen 25.000 pesos, motores completos que valen más que un colectivo, ruedas que valen 4.500 pesos, valen precios, uno saca cuenta más o menos y dice, no, es imposible poder recuperar ese dinero. Los trabajadores, la gente que entró aquí, desde el primer momento que entró, nosotros en ningún momento, al contrario, la gente que corresponde inició legalmente lo que tenía, fueron abogados, iniciaron todo como corresponde, se hizo un miramiento de las cosas que había dentro. Está todo firmado, está pasado por comisaría como corresponde, y en el momento que nosotros empezamos a observar que hay motores, que hay cajas, tapas de colectivo levantada, eso nos obligó a cuidar un poco de lo nuestro. Entonces, acá se llevaron casi todo, no es algo, casi todo. Siempre está saliendo bien, ¿no? Escuchan bien ahí. Sí, escuchamos claramente. Tal vez preguntarte a vos, a Gabriel, ¿cuándo nace la idea de llevar adelante esta cooperativa? ¿En qué momento? ¿Cómo llega también esta cantidad de vehículos que hay en este lugar, que hoy los trabajadores están para defender lo que va a ser su fuente de trabajo? Bueno, la cooperativa comienza a gestarse la idea este año, pero creo que es en agosto, que ellos efectivamente presentan la cooperativa 8 de diciembre ante el INAES. Lo que está bien la pregunta y la consulta, porque al ser un depósito, estamos hablando de vehículos, de unidades, de colectivos, de empresas privadas, tal es el caso de la Merlo Norte, que prestaba servicio hacia Bon Giovanni, o el caso de Lisa, los colectivos amarillos, que es una empresa que quebró, y ahí está la empresa Independencia, que no hace mucho tiempo estuvo el gobernador Scioli allí. Estamos hablando de estas unidades y otras más. Tenemos una aquí enfrente que estoy mirando, Empresa Libertador San Martín, sí, que son los colectivos azules con franjas amarillas. Esto es un depósito. Lo que se tiene que establecer claramente es quién es el propietario de este predio, en primer lugar. Y respecto a los colectivos, imagino que para empresas quebradas hay presentaciones de acreedores de esas empresas que reclaman de alguna manera la devolución de lo que ellos tenían como acreencia ante los propietarios de las empresas que ya no están. Entonces, lo que hace la cooperativa es, observando que hay una causa judicial, teniendo en cuenta que se estaban desmantelando las unidades, que había un robo sistemático, ocupan el predio, para darle mayor vigor a la cooperativa. Esto es recuperar algunos colectivos, tal vez en un momento de negociación hablar con los acreedores para decirles que ellos tienen intención de pagar en tanto comience a funcionar la cooperativa. Bien. Más o menos este es el panorama que podemos describir de aquí. La última pregunta para Gabriel, porque te cuento que lo que hacen las personas que están aquí, los trabajadores, es limpiar, sistematizar todo cuanto mecánicamente quedó tirado en el piso, hacer un inventario, porque antes del ingreso, hablando con él, todavía aquí en este lugar, se realiza un inventario para demostrar que no había intención de seguir robando, sino intención de preservar, y a partir de allí, en la preservación, tener entidad y cuerpo lo que es la cooperativa. La última pregunta para Gabriel, porque sé que es un día de mucha información y muchos móviles aquí en Moreno, es: ¿la cooperativa tiene como diseño presentarse en algún piso, observar aquellos lugares en donde el servicio público de transporte no llega? ¿Ustedes, cuando lo imaginaron a esto, tenían algún elemento, sea en Moreno, sea Rodríguez, en algún lugar para trabajarlo? Sí, sí, nosotros teníamos una idea. La primera idea que se presentó fue la cárcel de Marcos Paz, yendo por el fondo de lo que es el partido y llegar al partido de Moreno por el lado sur, sería, ¿no? Bueno, ya está todo cerrado. Nosotros estamos un poco atrasados por lo que pasó, pero bueno, no obstante eso, también queríamos ver la zona de General Rodríguez. Hay muchos lugares donde los colectivos no llegan, calle de tierra, donde la gente tiene que caminar a las 4 de la mañana por muchos lugares, que no hay luz. Entonces, para ver la posibilidad de llegar al pueblo, realmente nosotros queremos, sin molestar a nadie y sin joder a nadie la palabra, ver la posibilidad de darle trabajo a nuestra gente y darle beneficio a nuestra gente. Bueno, Cintia, lo dijo en esta charla que estuvimos con Gabriel, que es integrante de la cooperativa 8 de diciembre, están acompañados por el MPL, aquí en esta toma, que tiene un carácter, como lo decía al comienzo, diferente a cualquier otra toma. No es una cuestión de tierra, y no estoy desvalorizando esas tomas porque hacen a un derecho que nosotros lo vamos a defender como lo hicimos siempre, sino que aquí, además del predio, estamos hablando de unidades de colectivos que potencialmente darían trabajo a los integrantes de una cooperativa en algunos lugares, no solamente de Moreno, sino de General Rodríguez, donde la prestación del servicio está monopolizado y deja al margen a muchos vecinos, muchas personas que, como decía Gabriel recién, tienen que caminar bastante en General Rodríguez para acceder a otro derecho que muchas veces es violado e incumplido. Una última pregunta, Rubén, es: ¿cuántas familias se encuentran ahí en la toma? ¿Cuántas personas? La cantidad de personas que hay acá, bueno, hay una especie de rotación, uh-huh. ¿Sí? Pero alrededor de 20 personas por turno, como una división que se ha hecho, es lo que se puede ver frente a la Plaza Buján, con algunas banderas colgadas en el frente. Y esto seguramente tendrá repercusiones políticas, de análisis y todo aquello cuanto se pueda evaluar respecto a una toma diferente. Bien, gran trabajo y estamos en línea, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Rubén Bustamante explicando la situación que se ve frente a la Plaza Boján. Esto es en Paso del Rey. Explicaba recién, es una toma diferente. Allí se encuentran trabajadores cooperativistas que toman el lugar para preservar los medios, las herramientas que se encuentran allí y evitar que se siga robando. Luego hay que ver los ámbitos judiciales de quién es este lugar, cómo se puede tramitar o empezar a negociar para que estos vehículos puedan ser utilizados por esta cooperativa que empezó a ser gestionada a partir de agosto. Va a tener mucho que hablar. Implica también otro tema puntual, que es el transporte en Moreno y en las localidades vecinas, que, como bien decía Rubén, ha sido parte del monopolio de la Perlita desde ya hace un tiempo, acompañado por el Estado, por supuesto, que permite esto. Te decíamos cuando comenzábamos Recorte Informativo que era una forma diferente de hacerlo. La información nos llevó directamente a lo que pasa en la localidad vecina, aquí, algunas cuadras nomás del centro de Moreno. Pero hoy va a haber distintas actividades, algunas relacionadas con el tema de inseguridad o seguridad, ayer lo hablábamos también con Azucena, que es de La Cantora, porque acá en Moreno también se habla del tema. La semana pasada se trató mucho en el Consejo Deliberante lo que significa esto y los hechos que ocurrieron en esta última instancia. Hoy aparentemente estaría llegando el ministro Casal aquí al distrito de Moreno para dar oficialmente la inauguración de las cámaras de seguridad que ya hace tanto tiempo se están mencionando, junto también al gobernador Daniel Scioli. Esto está esperado a las 10 de la mañana. Cecilia Rodríguez se va a trasladar para allí para comentarlos cuál es el ambiente que se ve en el lugar. Es una mañana muy agitada, hay información de distinto tipo y también en materia de esto de la seguridad y el tratamiento que se le da desde la provincia de Buenos Aires. Hoy se va a hacer una audiencia pública en la Cámara de Senadores en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en relación al Código Contravencional. Lo hablamos muchas veces. ¿De qué se trata esto? Establecer como delitos, por ejemplo, el merodeo o las protestas sociales. Hoy distintas organizaciones sociales de derechos humanos, antirrepresivas, van a estar en La Plata en esta audiencia pública que convocó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y que implica un paso más a la intención de este nuevo, o de llevar adelante este nuevo Código Contravencional, que ya sabemos, o desde aquí lo trabajamos, y vamos a hacerlo hoy también, lo que intenta hacer. Esto fue, se empezó a trabajar a partir del 2009, diciembre del 2009. Hubo protestas de todo tipo, se había aprobado en Cámara de Diputados, por la movilización y la marcha se quedó en stand-by, ahora va a seguir esto, y se esperaba que en el 2010... exista otro empuje para que finalmente este Código Contravencional se pueda aplicar o se pueda aprobar en el ámbito legislativo. Hoy lo que se está reclamando y se va a hacer esta movilización en La Plata para participar también de la audiencia pública es para que este Código Contravencional, que sigue siendo parte de un Estado represor, finalmente no se apruebe. 9:36 comenzamos de una forma diferente, recorte informativo, era necesario hacerlo. Nuestras vías de comunicación, el 466-6559, el 1561-540359 para mensaje de texto. Y la primera noticia, la primera información relacionada con los trabajadores y la dignidad de buscar una fuente de trabajo. En este caso hablamos de la cooperativa 8 de diciembre y la toma que se está llevando adelante frente a la Plaza Buján. Vamos a la tanda de media hora y enseguida regresamos. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido, para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía, peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario, gritó Emiliano Zapata.

Seguimos en Recorte Informativo, 9:44 a.m. Cecilia Rodríguez se encuentra trabajando en la Plaza Mariano Moreno porque se espera la presencia, como anunciamos hace unos instantes, del gobernador Daniel Scioli y del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. Se va a inaugurar aquí en el distrito 15 cámaras de seguridad, un centro de monitoreo, el centro de monitoreo de Moreno, y entregará también 290 escrituras de la Escribanía General de Gobierno, según la información que se manejan. Estará también presente, aparte del ministro Ricardo Casal, el jefe de la policía, Juan Carlos Paggi, y el intendente municipal, por supuesto, Andrés Arregui. Esta es la actividad que comenzaría cerca de las 10 de la mañana. También la audiencia pública que te mencionaba al comienzo del programa, luego del móvil realizado por Rubén Bustamante sobre el régimen contravencional bonaerense. Va a estar presidida por el presidente previsional del Senado bonaerense, Federico Escarabino. Se realizará esta audiencia pública para la implementación del nuevo régimen contravencional en la provincia. Va a haber movilizaciones al respecto. El Frente Popular Darío Santillán se va a movilizar desde el Senado de la Nación a partir de las 10 aproximadamente para frenar lo que es el código contravencional, y también distintas organizaciones de derechos humanos y antirrepresivas. Lo que se está hablando en relación a información es que se va a hacer una marcha pidiendo el esclarecimiento del asesinato de Mariano Ferreira. Va a haber dirigentes políticos, sindicales y sociales. Esto se va a anunciar hoy a partir de las 12 horas. ¿En qué lugar y cuándo se va a hacer la marcha? Por supuesto que está encabezada por el Partido Obrero, que sigue pidiendo porque el crimen de Mariano Ferreira, el asesinato de este joven militante, se ha esclarecido una vez por todas, entendiendo la cantidad de información que hay al respecto y de medios, de tanto audiovisual como otro tipo de material fotográfico. Vamos a ver si podemos hablar con alguien de allí. Y es la información que se maneja en la mañana de hoy, pero también hay algunas noticias que han llegado y que se están trabajando desde horas tempranas de la mañana. Volcó un micro en Santiago del Estero, hay 13 muertos. Esto ocurrió a la madrugada en la ruta provincial 176, cerca de la localidad Nueva Esperanza. Es parte también de la información que se maneja en la mañana de hoy y generó una gran conmoción. Al menos 13 personas murieron, fue de forma instantánea. Iban en un ómnibus, este ómnibus volcó en la ruta provincial 176, en cercanías de la localidad santiagueña de Nueva Esperanza, y esto lo informó Vialidad de esta provincia. Fuentes policiales citadas por el Nuevo Diario de Santiago del Estero reportaron que el accidente se registró a la madrugada, cuando este micro de la empresa San José sufrió un reventón en un neumático y volcó. Es la información que ha convulsionado a muchas personas, son 13 muertos las víctimas y 13 personas resultaron heridas. Es parte de la información que se maneja en la mañana de hoy, y también la situación de la CTA y lo que ha ocurrido y la decisión que tomó el Ministerio de Trabajo decidió colocar a Hugo Yasky como esa persona que va a dirigir la CTA por los próximos días hasta que se esclarezca quién es el candidato que ha ganado. Recordemos que se van a hacer nuevamente las elecciones a fines de noviembre, principio de diciembre. Discusiones de este tipo hay desde los dos lados. Ya no se puede negar que había una fractura dentro de la CTA. Pablo Micheli habla de una intervención avalada por el gobierno nacional, y Hugo Yasky lo que dice es que es una forma de que la CTA no quede acéfala y se necesita alguien que siga conduciendo la Central de Trabajadores Argentinos. Estamos trabajando en la producción para hablar con alguno de estos dos referentes, pero es también uno de los temas del día. El Ministerio de Trabajo ha decidido que Hugo Yasky siga en la conducción hasta que se resuelva quién fue el candidato ganador en las últimas elecciones de la CTA, que se realizaron el 23 de septiembre. Desenmascarando. cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Escuchemos un audio de un militante que ha participado en la marcha que se realizó en diciembre del 2009, cuando se intentaba trabajar el tema del código contravencional. Es Ernesto Bustos, que es dirigente del PTS. Él explica en esta ocasión lo que significa el código contravencional, cómo afectaría a las libertades de las personas y también cómo se hace una criminalización de la protesta. Escuchemos lo que dijo este militante, que habla de las características de esta modificación que desde que ingresó en el gobierno el gobernador Daniel Scioli quiere llevar adelante. Ernesto Bustos dijo lo siguiente. Hoy se realizó una movilización muy importante a la legislatura bonaerense, en donde en común organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y partidos políticos, hemos logrado en una movilización que empezó el día viernes, cuando se llevó al Parlamento la intención de votar el nuevo el código contravencional de Scioli. Esa movilización continuó el día viernes, el día lunes y en el día de hoy. Y bueno, en el día de hoy ha sido retirado el código contravencional reaccionario que pretendía imponer el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Este código contravencional era una vuelta atrás a los códigos de la dictadura, era una institucionalización de muchas de las prácticas que la policía ya viene cometiendo en los barrios. Esta policía bonaerense que ha sido denunciada por la Correpi y otros organismos de derechos humanos de generar una víctima de gatillo fácil cada 28 horas, es a la misma a la que se la pretende armar con plenos poderes para atacar a las protestas social y a la pobreza. En este código se intentaba criminalizar desde el que se saca la remera, el que festeja una recibida y tira huevos, el que tira agua, como así también mucho más dirigido a la pobreza, como por ejemplo poder detener a quienes piden dinero en un semáforo, a los que limpian vidrios, a los que cuidan coches. Es decir, es un código contravencional dirigido a la pobreza y a contener las formas de rebusque que puede tener cualquier joven, como pasa en toda la provincia de Buenos Aires. A su vez, es contra la protesta social, porque a partir de este código contravencional se intentaba que la policía, por fuera de las fiscalías, pueda tener la posibilidad de detener a cualquier manifestante que portara su cara tapada o que portara un palo, como vemos naturalmente, para protegerse en las distintas movilizaciones. Entonces, a partir de ahora, todas esas personas podrían ser detenidas hasta 30, 60 días por la policía bonaerense. Es decir, esta misma policía que acaba de asesinar a un joven, Carballo, en un recital, es a la misma a la que Scioli pretende armar y darle todo plenos poderes contra los trabajadores, contra las luchas sociales y contra la pobreza. Entendemos que esto es la agenda que se intenta marcar y que se viene marcando las grandes patronales que reclaman seguridad y los políticos de la derecha, y a los que el gobierno de Scioli y el gobierno de Kirchner están prontos a resolver, como lo demuestra este código contravencional, como lo demuestra la represión que sufrieron los trabajadores en Terrabuzzi, como lo demuestra toda la persecución a activistas y luchadores que se está dando en todo el país. Es muy importante el paso que se ha dado acá de distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, que se ha logrado ponerle por ahora un freno a esta política represiva, que es muy importante continuar en forma organizada, movilizada, todo este conjunto de organismos de derechos humanos y organizaciones, porque entendemos que si bien el gobierno de Scioli ha dado marcha atrás para este año en aplicar este código contravencional y represivo, no es es la intención de aplicarlo el año que viene. Ya hemos visto que ha buscado en forma desvergonzada conseguir el aval de la Secretaría de Derechos Humanos, que es el nuevo rol que se le asigna a los derechos humanos en el Estado, que es garantizar códigos represivos de esta naturaleza, como ya garantizaron la represión en Terrabuzzi, con la presencia de los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos. Así que entendemos que esta ofensiva del gobierno y de la derecha contra las libertades democráticas es un hecho que esconde y prepara el terreno para los planes de, para seguir, poder aplicar tranquilamente los planes de ajuste contra los trabajadores y el pueblo y mantener una policía bonaerense con plenos poderes para mantener el control social. Porque cuando hablan de inseguridad, lo que no dicen que la principal fuente de inseguridad que vive existe en la provincia de Buenos Aires es una banda de hombres armados, de 50.000 hombres, que ocupan y que se ocupan de todos los negociados habidos y por haber, son los que organizan el robo organizado, el robo de automotores, los que a plena luz del día legalizan los desarmaderos, que son donde van a parar todos los automotores, digamos, que se roban en la provincia de Buenos Aires, los que organizan la droga, los que organizan todos los delitos, y es esa banda de hombres armadas al servicio del poder político que es la policía bonaerense. Por lo tanto, si se quiere hablar de inseguridad, lo que se tiene que hacer es disolver esa fuerza de choque y esa fuerza de ocupación en los barrios que significa la policía bonaerense, desmantelar todo el aparato represivo, y la seguridad ciudadana puede ser controlada y dirigida por las mismas organizaciones obreras y barriales que van a cuidar muy bien de los intereses de los vecinos, no como esta policía que, como vemos en el caso, reprime salvajemente a la juventud causando la muerte a Carballo, que es la primera sospechada en la desaparición de Jorge Julio López, que lleva más de 3 años en donde no hay ningún rastro de la policía, que fue la principal sospechada en este caso, y como denuncian todos los organismos de derechos humanos, los miles de casos que hay en gatillo fácil. Así que entendemos que es un paso adelante haber volteado el código contravencional, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir organizado, y es una tarea que tienen que tomar en primer lugar los organismos de derechos humanos, pero el conjunto de las organizaciones sociales, políticas y obreras en el conjunto del país. Allí escuchábamos la palabra de Ernesto Bustos, que es dirigente del PTS. Vale aclarar que esta entrevista fue realizada a fines de 2009, exactamente en diciembre del 2009, en donde se hacía referencia a una movilización que daba un paso atrás, de alguna forma, con el Código Contravencional. Pero se sabía que la intención de seguir trabajándolo en el año 2010 iba a estar presente, y así es lo que se está conversando en este momento. Allí Ernesto explicaba las condiciones de inseguridad o las nociones de inseguridad que hay, y que para entender esto se debe realizar un análisis mucho más profundo. Azucena de La Cantora, de este medio de comunicación alternativa, lo explicaba. Decía, la gente tiene miedo a las personas que están con gorrito caminando, a los pobres del barrio, pero a los delincuentes de más altos cargos, a eso no les tiene miedo. Y este código contravencional, lo que va a hacer o lo que promueve, o este código de faltas que lleva adelante el gobernador Daniel Scioli, puede meter presos a vagabundos, mendigos, borrachos, cuida coches, limpia vidrios, travestis o prostitutas, y también lo que, o alguna persona que esté realizando una despedida de soltero tomando cerveza, también puede meterlo preso y detenerlo. Le da más poder a la policía bonaerense, con las particularidades que nosotros conocemos de esta policía. Hacía referencia a Carballo, Ernesto Bustos, pero aquí tenemos muchos casos de gatillo fácil que son también referencia de lo que ha pasado, y también en este último tiempo lo que ha pasado con Mariano Ferreira y lo que sucedió, la complicidad tanto de la Policía Federal y la Policía Bonaerense. Hoy va a haber una audiencia pública en donde se va a hablar de este tema y del Código Contravencional a partir de las 10 de la mañana en La Plata. Pero se encuentra en línea la doctora María del Carmen Verdú para hablar acerca de los avances que hay o no en relación a la investigación del asesinato de Mariano Ferreira. Vamos a la presentación y hablamos con ella. información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Verdú, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda desde FM Moreno. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la información que tenemos relacionados con el asesinato de Mariano Ferreira? Si se hicieron avances en lo que es la investigación y, bueno, buscar a los culpables de lo que fue la muerte de Mariano Ferreira. Sí, día a día se vienen agregando elementos en el expediente que corroboran lo que todos supimos, los que quisimos ver al menos, en los instantes inmediatamente posteriores al asesinato de Mariano, hecho que además, no nos olvidemos, causó heridas gravísimas en un caso y graves en otros dos, a otros tres compañeros. Elsa Rodríguez, que sigue internada en el hospital Argerich con una bala en la cabeza, y otros dos compañeros con heridas afortunadamente de menor gravedad, pero todos por armas de fuego. Lo que todos los que quisimos ver, vimos inmediatamente, fue la forma mancomunada en que tres estructuras que son socias permanentemente cuando se trata de atacar a la clase trabajadora y al pueblo, cada uno puso lo que puede poner. De un lado la burocracia sindical con su patota, de otro lado la empresa, justamente aquella cuyos intereses defendían los tres, dando asueto a las personas que integraron esa patota para que no perdieran el presentismo en su trabajo, y el personal policial, tanto provincial como federal, cuidando las espaldas de la patota y garantizando su impunidad, permitiéndoles escapar por un corredor seguro una vez perpetrado el crimen. Todo esto, hay muchísimos elementos que se están agregando día a día, declaraciones testimoniales, documentación que se viene allanando, hay otros allanamientos que hemos pedido en estos últimos días, y las propias declaraciones indagatorias de las personas que han sido imputadas y detenidas, aunque no podemos dar demasiado detalle puntual a partir de que la causa está en secreto de sumario, por lo menos hasta el lunes que viene. Doctora Verdú, se habla por los distintos medios de comunicación que Favale habría sido el autor del disparo. Más allá de esto, que es importante poder bueno, tenerlo, concretarlo, que esta persona sea detenida, vaya a la cárcel y tenga la pena que corresponde, hay un marco de complicidad que usted recién lo nombraba. ¿Cómo se está trabajando este tema? Porque para que todos aquellos que estuvieron allí, que son responsables, tengan la pena necesaria y la justicia en algún momento sea justa, digo. En primer lugar, lo que ya está determinado a partir, como decía, de testimonios, pericias, etcétera, y sobre todo a partir del material fílmico, es que hubo más de un tirador. Bien. Con lo cual no es este señor Favale el único que disparó, hay varios más, incluso se está tratando de determinar con exactitud el tipo de armas, el calibre, etcétera. Había varias armas en el lugar. En relación a lo que puntualmente preguntabas, bueno, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nos compete como querella, es justamente aportar la línea en ese sentido, tratando de garantizar de la manera más efectiva posible que se avance en la investigación en los tres aspectos que yo mencionaba recién. Lo que tiene que ver con el aparato de la burocracia sindical, lo que tiene que ver con el aparato represivo que depende del propio Estado y lo que tiene que ver con la empresa UGOFE, que es la tercera involucrada. Y en ese sentido es que estamos nosotros orientando la investigación y hasta ahora al menos, si bien la intervención del juzgado y de la fiscalía en lo que ha surgido espontáneamente de ellos está más dirigido quizás a las cuestiones individuales, a la determinación de la autoría de la persona que disparó, no han dejado de escuchar estos planteos y de ordenar las medidas que se están pidiendo, de manera que esperamos que en esta causa, como por poner un ejemplo cercano, ocurrió en la del 20 de diciembre de 2001 en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, no nos quedemos solamente en las autorías materiales, sino que se pueda ascender en toda la estructura criminal con esas tres patas de lo que desde Correpi llamamos la Triple Alianza Antiobrera, que coadyuvaron a que tengamos el resultado de un compañero muerto, tres heridos de bala y varios más contusos y heridos por los golpes y las pedradas. Bien, ¿qué se sabe, doctora, acerca de la participación de la policía, tanto de la bonaerense como de la federal, en esto que lo han denunciado varios testigos? Nosotros estuvimos allí y hablamos. Lo que les decía recién, la policía cumplió una función bien clara. Por un lado, cuidarle la espalda a la patota, poniéndose siempre de forma tal de que no pudieran, no necesitaran preocuparse por cuidar sus flancos, y en segundo lugar, liberarles la zona para actuar y garantizarles el corredor para que escaparan con seguridad. Está bien, pero ¿hay detenidos con relación a esto? Policías detenidos no hay todavía. No hay todavía. ¿Y la empresa, por su parte, qué es lo que dice? En las declaraciones, ¿hubo declaraciones de las empresas, de los responsables de las empresas? No han declarado funcionarios de la empresa, hasta donde nosotros sabemos, insisto, desde el viernes. La causa está en secreto de sumario y está bien que así sea mientras se toman las indagatorias de los detenidos. Recién se levantaría si el juzgado no lo prorroga el lunes 8, pero lo que nosotros hemos señalado en alguna presentación de esta querella es la responsabilidad de la empresa como organizadora de o coorganizadora, mejor dicho, de esta fuerza de choque, de este grupo de ataque, a partir del reclutamiento de alrededor de 130 personas en los talleres de Remedios de Escalada a través de un procedimiento burocrático interno que incluye planillas, formularios, etcétera, para permitirles retirarse de su lugar de trabajo sin perder el presentismo ni la asistencia correspondiente a ese día. Bien. Verdú, la última pregunta es, ¿se está preparando una marcha en pedido de justicia por el asesinato de Mariano Ferreira, también el estado de Elsa Rodríguez? ¿Usted sabe para cuándo está convocada esta marcha? Hay una infinidad de actividades previstas. De hecho, hoy va a haber una conferencia de prensa al mediodía en el Bauen, donde los compañeros del Partido Obrero seguramente pasarán parte de esta agenda. Y en principio habría una marcha el 9 de noviembre, y el día 19 de noviembre, que a las 5 de la tarde, Correpi hace en Plaza de Mayo su acto anual de presentación del archivo de casos de represión policial de todo el año. Por supuesto que el tema Ferreira estará presente junto con el resto de los hechos vinculados a la represión por parte del aparato represivo estatal a lo largo de todo el año. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego. La palabra de la doctora María del Carmen Verdú explicando la situación en relación a la causa del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, está en secreto de sumario en este momento. Hay distintos responsables, tanto la empresa, por un lado, como también la policía, el aparato estatal que dejó, y también la burocracia sindical. Esto es importante aclararlo porque fue la conjunción de distintos factores que generaron esta situación, que podría haber sido una masacre, porque podrían haber fallecido y haber asesinado mucho más cantidad de militantes, que tuvieron como víctimas, en este caso, a Mariano Ferreira, un joven de 23 años, y a Elsa Rodríguez, que en este momento se encuentra todavía en un estado de gravedad. Hablamos con María del Carmen Verdú, se encuentra trabajando ella en el tema. Mientras tanto, son las 10 de la mañana y 8 minutos, vamos a ir a la tanda de la hora, vamos a continuar recorriendo la información de esta mañana y viendo cuáles son los hechos que suceden también en nuestro distrito. Seguimos en Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Andrés Moreno informa. A fin de evitar estafas que sufren en muchas ocasiones aquellos interesados en comenzar el trámite jubilatorio, el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa, puso a disposición de todos los morenenses que se encuentran en edad de jubilarse el asesoramiento gratuito por personal idóneo de la oficina de ANSES. Con esta iniciativa, los futuros jubilados evitan pagos innecesarios a abogados o gestores, que en muchos casos son desde 2 o 3 haberes hasta todo el retroactivo. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno.

Alicia Meinar, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es la intención de la actividad que se va a realizar hoy? Si por favor nos podría explicar. En realidad vamos a generar un repudio a las prácticas que llevan adelante la prestataria, o sea que lo de las prestatarias son los médicos laborales, que en un momento eran del Estado y funcionaba reconocimientos médicos en la sede del hospital. Pero al privatizarse en un convenio que hizo el ministro de Educación Oporto con una empresa yanqui, este sector, que solamente atiende a educación, todo lo que sea docentes y no docentes del Ministerio de Educación, se privatizó y realmente están manoseando y manipulando las licencias de los compañeros, desconociendo los certificados médicos que le genera el médico de cabecera del compañero, ¿no? Y en casos muy graves. ¿Esto desde cuándo es, Meinar? Y hace de principio de año, más o menos desde abril, cuando se pone en práctica la privatización de reconocimientos médicos del Estado. Recordemos cuál es la función de reconocimiento médico, porque aquellos que no están dentro de lo que es una estructura estatal, hay todos unos pasos burocráticos a seguir para que sean reconocidos los días por enfermedad o también ocasionados por el mismo trabajo, para explicarle a los oyentes. Claro, exactamente. Para cualquier trabajador del Estado provincial existe un estamento que es reconocimientos médicos. Hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, era del Estado. A partir de marzo de este año 2010 se privatiza solamente para un sector, quede claro, para el sector educación. Los demás sectores de la provincia siguen siendo en reconocimientos médicos del hospital. Lo que hacen los compañeros cuando sufren alguna enfermedad o tienen algún familiar enfermo o se operan o incluso cuando tienen algún accidente, lo que tienen que hacer es llevar el certificado de su médico de cabecera que justifica los días que van a inasistir al trabajo por enfermedad, determinada patología, no importa cuál sea. Lo que se está presentando, la situación que se está presentando hace varios meses, es que los médicos laborales, que sabemos obviamente que hay un lineamiento desde la provincia, el gobierno provincial, de no darle la cantidad de días que el médico de cabecera solicita, lo cual es una falta de ética total, que un médico laboral desconozca el diagnóstico de un médico de cabecera, ¿no? Uh-huh. Pero hemos tenido casos muy puntuales, muy fuertes. Por ejemplo, hay un compañero de la Escuela 42, un compañero que tiene capacidades diferentes, que en un principio otorgó al médico de cabecera 10 días. Te explico esto para que veas la magnitud del caso. Sí. La prestataria le da 5 días de los 10. En primera instancia, lo que ocasiona que este compañero no pueda poner un reemplazo, o sea, que Consejo Escolar no pueda sacar esa licencia acto público y la pueda cubrir otro compañero con la necesidad de trabajo que hay, porque recordá que hay 4.000 inscriptos en el listado de aspirantes en el Consejo Escolar. En primera instancia le está coartando la libertad de trabajo a otro compañero. Pero aparte, lo más grave de esto es que el compañero se presenta a trabajar y se descompone el trabajo, porque le había dado 10 días a su médico cabecera y a este le da 5, se descompone y termina internado con una operación en una clínica de San Miguel. Esto acarrea otras cuestiones más graves. Entonces, ante este panorama que venimos ya teniendo denuncias de varios compañeros, porque te exigen que vos te presentes personalmente, si vos tenés una neumonía y tenés reposo, o tenés un bebé con bronquiolitis que te da 20 días el doctor, se supone que no podés estar llevando al bebé para que el médico lo vea, que ni siquiera te examinan como un médico normal. Ellos solamente te miran el certificado. Lo que está ocasionando perjuicios a los trabajadores en sí. Pero aparte, esta cuestión hizo que nosotros denunciáramos al Colegio de Médicos de Luján, porque Moreno corresponde al Colegio de Médicos de Luján, por la falta de ética que tienen estos médicos laborales. No obstante, presentamos ante el Ministerio de Trabajo de San Miguel un recurso para que este sector se restatice otra vez y para que se pueda resolver el tema de la atención, porque ahora se han cambiado enfrente al hospital, pero cuando estaban en Pagano había interminables y largas colas de compañeros esperando presentar su licencia bajo el sol y bajo la lluvia porque el lugar era indecente. y encima tiene una falta de personal de ellos mismos, porque hay uno o dos personas para atender una demanda de trabajadores que es muy importante acá en el sector educativo en Moreno, ¿entendés? Sí, sí. Meinar, ¿cuál es el argumento que presenta la provincia, en este caso desde Oporto, para privatizar esta área? Ninguna. O sea, no toman la decisión con nadie, toma una decisión arbitraria. Por eso nosotros estamos llevando adelante un petitorio, levantando firmas. Vamos a hacer una presentación al Consejo Escolar como ente regulador, según lo que especifica la ley, para hacer la presentación directamente al Ministerio de Educación. Que este señor dé explicaciones, Oporto, por qué motivo él considera que es mejor la atención privatizada que la estatal y que en realidad lo único que está ocasionando son perjuicios a los trabajadores. Bien. Recuerdo también, Mainar, un tiempo atrás cuando se hablaba de reconocimientos médicos y también la falta de control por parte del Estado de este espacio. La falta de control y justamente con la cantidad de docentes que hay en nuestro distrito y con los reclamos que hacían los padres en aquel momento. Dígame usted si me estoy equivocando. No, para nada. En realidad es una falencia en todos los sectores del Estado, ¿no? Digo, hay un Estado ausente, en principio. Segundo, tenemos una faltante de personal muy grave, lo que hacía que eso perjudicara a los compañeros, no solamente a los compañeros docentes, porque el sector educativo está compuesto por compañeros docentes y auxiliares de la educación. Entonces, estas cuestiones hacían que perdieran más de medio día haciendo colas interminables para que les justifique o no, pero hay una cuestión muy burocrática, muy... realmente ya muy asquerosa, porque vos tenés que esperar que te nombre una junta médica 2, 3, 5, 6 meses, porque hay una cantidad de expedientes en la provincia que no se trabajan por falta de personal, precisamente, entonces no te llaman, los compañeros hasta incluso reciben perjuicios en su sueldo, porque se le entra a descontar, le ponen mal los códigos. Digo, hay un montón de cuestiones que podríamos estar hablando mucho tiempo de la mala... digamos, atención o organización de este sistema. Sí, incluso lo que se hablaba hace años atrás, hace un tiempo también, yo esto lo recuerdo, era también de la cantidad de licencias que se otorgaban sin control. De eso también se habló. En realidad el tema de las licencias mucho tiene que ver, y en gran parte tiene que ver, con el tema de la de esta cuestión de seguridad y higiene laboral. Te explico por qué. Hay varios factores que hacen que un compañero termine solicitando, ya sean licencias por psiquiatría, por el desgaste, el estrés, no se cobra actividad crítica, licencias por traumatología, que son las más frecuentes, debido a la recarga de trabajo ante la faltante de personal que existe. Y hay muchas enfermedades de las cuales hoy se otorgan licencias que tendrían que ser consideradas enfermedades profesionales, ¿no? Sí. La tendinosis, la tendinitis, la columna, la cervical, el túnel carpiano, te estoy hablando de enfermedades coronarias también, que son propias del esfuerzo que se hace indebido en el trabajo, porque si tuviéramos en primera movida un establecimiento que contenga todas las condiciones dignas para trabajar, no tendrían muchos compañeros el esfuerzo. En segundo lugar, con las condiciones que tendrían que, obviamente corresponderían que tengan para trabajar, todos los utensilios, todos los aparatos, todas las cuestiones. Vos no podés estar, te doy un ejemplo cortito, Cintia, cocinando dos compañeras para 400 pibes que tienen que andar arrastrando una olla que lleva más de 100 kilos de mercadería para con una silla al comedor. Esto ha provocado muchísimos accidentes, o levantar las bolsas de papas, no hay carros, no hay. Hay una falta de presupuesto muy grande en educación, que no solamente tiene que ver con el tema pedagógico, tiene que ver con el tema de infraestructura, con el tema de las cuestiones laborales específicamente. El tema de la falta de personal, de los nombramientos de personal, cada cuánto tenemos un estatuto que dice tantos chicos, tantos compañeros trabajando, tantas dependencias, tanto lo demás. Bueno, eso no se cumple en la provincia de Buenos Aires porque obviamente, ¿qué te dicen? No hay presupuesto. Entonces, todo este tema de las enfermedades y de la cantidad de licencias que toman los compañeros, tanto auxiliares y docentes, tiene que ver con una falta de política pública sobre el tema educativo, sobre el sistema educativo, que no solamente tiene que ver con que el compañero docente esté frente al aula enseñando, sino también con todo el resto que conlleva al sistema educativo. Bien, Meinar, hoy va a ser la actividad, este repudio a lo que es la privatización de las prestatarias a partir de las 11 de la mañana. Exactamente. ¿Cuáles son las organizaciones que van a participar aparte de ATE? Mira, hasta ahora somos nosotros como organización sindical los únicos que hemos tomado la posta en este sentido. Pero para que te quede claro, vos recordás que hace más o menos 2 meses acompañamos a los jóvenes, a los alumnos, al Consejo Escolar con la actividad del reclamo de infraestructura. Sí, sí, sí. Y ayer hicieron el de las viandas. Se comprometió a tener una reunión el 30 de septiembre, si no me equivoco. Todavía no han cumplido, ni creo que vayan a cumplir en el resto del año, las promesas de todos los reclamos que presentaron los alumnos. Imagínate nosotros representando a los trabajadores, que esta pelea la venimos llevando desde el principio de año. Entonces ya estamos muy cansados del manoseo y la manipulación que hace a la salud de nuestros compañeros. Bien, ¿algunas respuestas hubo luego de la toma en el Consejo Escolar? Ah, bueno, espero. En la media 2 y en la media 6. En la media 2 y en la media 6 comenzaron las obras. Esto como resultado también de las movilizaciones de exigirle a quienes hoy están en el Consejo Escolar que se cumplan. Pero hubo algunas reuniones en donde se comenzaron ya las obras en la media 2 y media 6. También, y ayer hicieron los jóvenes una movilización teniendo en cuenta que en materia de infraestructura se estaban haciendo lo que se había solicitado en relación a las viandas y también las condiciones en las escuelas, que fue algo de lo que los jóvenes, los alumnos, hicieron hincapié también. Muchas gracias, Alicia Mainar. Allí a las 11, entonces, el repudio hacia las prestatarias, esto relacionado con reconocimiento médico. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de comunicar estas actividades en función de mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores. Hasta luego. Hasta luego. Alicia Mainar, secretaria general de ATE Moreno, explicando cuál va a ser el reclamo, el repudio que va a haber hoy a partir de las 11 de la mañana. Esto se ha trasladado a reconocimiento médico, que se encuentra privatizada desde principio de año y está en estos momentos frente a lo que es la guardia del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. 10 de la mañana, 27 minutos, seguimos en recorte informativo. Como diga el operador que está del otro lado, nuestras vías de comunicación, el 466-6559 o el 1561-5403-59. Hola, ¿todo bien? ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento, si querés, que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de memoria y verdad y justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre memoria y verdad y justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está. Que faltan cosas. Que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase. Convocatoria. El programa de ATE Moreno Merlo en la 90.1. Por las esquinas del barrio.

familia, para tener ladrillo sobre ladrillo, construir la casa, y sabemos lo que importante que tiene para los vecinos de Moreno poder contar con una estructura definitiva que, además de valorar nuevamente su predio, debemos tener una seria jurídica para poder avanzar y avanzar con ese predio que nadie lo pueda ganar y nadie se lo pueda sacar. Esto es importante. Sabemos de la cantidad que van a tener nuestros vecinos, de todo su futuro encima de este terreno, y de eso, de su familia, de sus hijos, de sus nietos. Por eso es importante esta política de tierra y de que lleva adelante la provincia de Buenos Aires, muy fuerte, pero también es muy fuerte la política que lleva los distintos funcionarios y entidades municipales que prácticamente día a día le garantizan y atienden a miles de vecinos de Moreno con esta inquietud para poder revisar su situación dominial. Pero también es más importante todavía es el lanzamiento del Centro de Operaciones Municipales, las famosas cámaras, que nos van a permitir tener una presencia más activa, un mayor control y aportar a la policía y aportar también a la justicia elementos de seguridad moderna para garantizar que nuestros vecinos puedan transitar con más tranquilidad nuestras calles, nuestras veredas, nuestro querido Moreno. Por eso sabemos la importancia que hoy tiene este lanzamiento. En total son 120 cámaras, hoy estamos lanzando las primeras 20 cámaras de seguridad en el distrito de Moreno y estamos trabajando. Esperemos que la totalidad de las primeras 120 cámaras, porque se van a ir agregando en todo el distrito de Moreno este elemento que tan útil para la policía y también es cierto para la justicia, porque son elementos de prueba para poder llevar adelante una investigación judicial. Por eso vemos que es importante el esfuerzo que se hace y como bien llevamos adelante una política en conjunto, la nación, la provincia de Buenos Aires y el municipio, porque no superponer esfuerzos garantiza que los esfuerzos en conjunto sean mejores, más útiles y garanticen una seguridad para todos los vecinos. Sabemos que tenemos que profundizar y trabajar con nuestra comunidad para mejorar la seguridad, porque creo que es un tema que preocupa y mucho a nuestros vecinos y es donde queremos hacer el mayor esfuerzo en conjunto con la provincia de Buenos Aires para garantizarles la tranquilidad y que puedan, como dije anteriormente, transitar nuestras calles, nuestras veredas, ir a trabajar con tranquilidad, poder salir de noche o de día, y para eso sabemos que el esfuerzo en conjunto es lo único que nos va a permitir salir adelante. Quiero agradecer a todos ustedes, felicitar a aquellos que hoy reciben su escritura y comprometernos a seguir trabajando con la provincia de Buenos Aires para garantizarle un Moreno y una provincia de Buenos Aires más fuerte, más igualitaria y que todas podamos transitarla como nosotros quieran. Muchas gracias. Ahora las palabras del señor Luis Hospital del Partido de Marica, Francis Jardín. A la continuación, se presentará la entrega de 290 escrituras de la ley 10.830 de la Secretaría General de Gobierno del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Convocamos en primer término a la señora Ana Indici Batista, con su esposo. Entregará el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Luis Daniel Scioli. Cecilia, ¿me escuchás? Te escucho, Cintia. Bueno, yo paso a la entrega de las escrituras, como decía, como decía Andrés Arregui, se Bien, Cecilia, vamos a volver en un instante a hablar contigo. Hay algunas dificultades para conversar. A ver si tenemos la posibilidad de escuchar la palabra del gobernador Daniel Scioli. En un instante volvemos porque no se escucha bien, hay algunos problemas con el audio. Cecilia, todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. mesa está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Recuperamos la comunicación con Cecilia Rodríguez. Cecilia, te escuchamos, adelante. Cintia, bueno, como te decía, se dio paso a la entrega de las escrituras por parte de el gobernador Daniel Scioli, y me encuentro también más alejada de lo que es el parlante y el ruido con el señor Norberto Descarrea para hablar por el tema de la seguridad, y como te decía, que se instalaron 20 nuevas cámaras de seguridad. A ver. Está trabajando Cecilia Rodríguez en vivo. Vamos a hablar con Norberto Descarrega, que es del área de participación ciudadana y seguridad, también de la Municipalidad de Moreno. A ver si podemos hablar con él. Cecilia, te escuchamos. Sí. Señor Descarrega, ¿cómo se desarrolló hoy la jornada en día? Se instalaron 20 nuevas cámaras, como decía Andrés Arreguía hace unos instantes. Bueno, en este momento se va a producir la inauguración oficial de las cámaras de videovigilancia. A distancia, digamos, se va a hacer acá en el Club Defensores, que es donde está nucleado todo el grupo de gente, con la entrega de escrituras. Y después no sé si alguno de los funcionarios intervinientes se trasladará al lugar donde están funcionando las cámaras. Esto ya está desde el día 15, lo que es la inauguración oficial. Cintia, ¿alguna pregunta? Sí, por favor. Hola Cintia, buen día. ¿Qué tal, Descarrega? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Sabemos que está en el medio de lo que es el acto oficial. Hoy se hace la inauguración de estas primeras 20 cámaras que se esperaba ya hace un tiempo, ¿no? ¿Cuál es el análisis que usted hace de esta iniciativa, que es una articulación también entre Nación, provincia y el municipio? ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, esto agrega algo más al sistema de seguridad que tiene implementado el municipio y la provincia y la nación. No, todo el mundo piensa que esto va a ser la solución del tema de la inseguridad, pero no es así. El tema de la inseguridad es un tema complejo, muy largo de analizar, donde hay muchos factores que definen la situación de la seguridad o de la inseguridad, y esto va a aportar un granito de arena para que el vecino de alguna manera se sienta más contenido y monitoreado en la vía pública por el municipio. Descarrega, ¿está la presencia del ministro Casal? De esto se había hablado también. ¿Vino? Sí, se encuentra el gobernador, el ministro Casal, el secretario doctor Lorenzino, el jefe de policía. Hay muchas autoridades en este momento y algunas que yo no conozco, ¿no? En la semana pasada, en una sesión del Consejo Deliberante, se le pidió a la gestión de Andrés Arregui la necesidad de una reunión con el ministro Casal, para hablar justamente la cuestión de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad. ¿Qué ustedes están articulando alguna reunión con el ministerio que lleva adelante el ministro Casal y la gestión de Andrés Arregui? Bueno, puntualmente sobre este tema no sé, pero sí sé que el intendente viaja constantemente a La Plata, que tiene una excelente relación con el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia y con el doctor Lorenzino, que es el segundo. Así que sé que positivamente se están reuniendo por el tema de la inseguridad, que es un tema que nos atañe a todos y nos preocupa a todos también. Recién decía usted que es un tema que se debe abordar de diferentes aspectos. Evidentemente, con la instalación de cámaras y más cantidad de policías, no es un tema que se va a resolver. ¿Cuáles son los otros aspectos que ustedes están trabajando? No, a ver, esto tiene que ser un tema del Estado Nacional, donde entre la educación, la contención familiar, la educación, hay muchos otros factores, la justicia, muchos otros elementos que se tienen que tener en cuenta en esto, que sale más allá de lo que pueda aportar el municipio concretamente. Tiene que haber una política de Estado respecto a la seguridad, más allá del gobierno de turno. Bien. Estas cámaras van a estar en el centro de Moreno. Hoy podíamos visualizar algunos por la zona de los bancos. ¿Para cuándo se espera la instalación de las próximas 100 cámaras? Bueno, ya próximamente estamos largando la segunda etapa del programa, que son la instalación de las 100 cámaras. Ya creo que está la firma del intendente, el decreto de puesta en funcionamiento de la segunda etapa del plan, para terminar con la colocación de las 100 cámaras. Ayer teníamos 15, hoy tenemos 18, y mañana tendremos 20, o esta tarde tendremos 20, y así sucesivamente. Esto va a ir creciendo rápidamente. Bien, necesito descargar, aprovechar la ocasión, la posibilidad de hablar con usted acerca de una información que circuló el fin de semana y también en estos días, vinculado con un caso de una pareja de personas mayores que fueron secuestradas. ¿Usted ubica este caso? A ver, tengo entendido una gente que fue sorprendida en la vía pública por dos autos particulares y fueron trasladados a su domicilio. Bien. Hablamos del caso del señor Pesali, creo que se llama. El señor Pesali, bien. Exacto. ¿Se detectó quiénes fueron los responsables de esto? Porque se hablaba de que estaría participando gente de la policía, de Merlo. A ver, yo sinceramente información fidedigna no tengo. Tengo algunos comentarios extraoficiales que son los que circulan por los corrillos de la zona. Sé que hay un... ¿Cuáles son esos comentarios de la provincia de Buenos Aires, numerario de la comisaría primera de Merlo, que está detenido, imputado de varios casos de robo a mano armada? No sé si será precisamente el caso este. Bien, bien, bien. O sea que hay rumores al respecto, de que habría participado. A ver, lo que sí tengo confirmado es que hay un sargento numerario de la comisaría de Moreno Primera que se encuentra detenido por robo y algunas otras... De Merlo Primera, no de Moreno. De Merlo Primera, sí, de Merlo Primera, exactamente, perdón. Bien. Bueno, Descarrega, y la última pregunta es, entendiendo este último caso y el control también que se tiene que hacer de la policía bonaerense, ¿hay alguna política de control para este aspecto en materia de seguridad desde el municipio de Moreno que se puede articular con la provincia de Buenos Aires, por supuesto? A ver, como en toda institución, la que la gobierna son los hombres, y hay hombres que son buenos y otros que son malos. En este caso, la policía se ha encontrado con uno de sus efectivos que realmente no estaba cumpliendo para la función para la cual estaba asignado. Con lo cual, no sé cuáles son las determinaciones que va a tomar la policía con esto. De cualquier manera, es un hecho repudiable, porque alguien que debería estar cuidando por nuestra seguridad no está produciendo inseguridad, con todo el manejo que tiene de armas y tecnología, que en lugar de ponerlo al servicio de la comunidad, lo pone al servicio de intereses inescrupulosos que no los comparto para nada. No, sí, por supuesto, y también lo que yo he observado, observamos también en el conjunto del trabajo periodístico, es que tanto en el Consejo Deliberante, cuando se habla de seguridad o se menciona en distintos actos, no se habla, por ejemplo, de los casos de gatillo fácil, de los casos de abuso policial. Por eso mencionaba si desde el municipio se trabajan estos temas también. Bueno, nosotros tenemos el área de derechos humanos, que es la que se encarga en los casos de derechos humanos. Somos distintas áreas que están funcionando dentro del municipio. Bien, Descarrega, muchas gracias. Por nada, hasta luego. Hasta luego. La palabra de Norberto Descarrega, allí un trabajo de Cecilia Rodríguez. ¿Dónde te encuentras en este momento, Cecilia? Continúa el acto. Y te pido si me podrías llamar, si tenemos, nos alcanza el tiempo, llamar en unos minutos, porque escuché que estabas hablando con Alicia Meinar por el tema de las obras que se comenzaron en la escuela media 6 y media 2, para aprovechar la oportunidad que se encuentra Gabriel del Río para poder hablar con él. Bien, una última pregunta, Cecilia. No están frente a la Plaza Mariano Moreno, se trasladaron. ¿Dónde están ahora? Estamos, como te dije al principio del móvil, en el Club Defensores, porque se realizaron las dos jornadas que se iban a hacer. Primero se iba a hacer en lo que es la Plaza Mariano Moreno, la entrega de las cámaras, la inauguración y lo que es el tema de seguridad, y la entrega de las escrituras por la sierra se iba a realizar en Club Defensores. pero se resolvió a realizar todo acá en Club de Defensores, por eso se movilizaron todos para acá. Bien, Cecilia, en unos instantes te llamamos. Gran trabajo. Hasta luego. De nada. Cecilia Rodríguez en el móvil en el Club Defensores. Vamos a comunicarnos con ella en unos instantes. Nos acomodamos y tenemos más información de lo que está sucediendo en estos momentos en el distrito de Moreno. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo. El otro periodismo. Que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión. Solamente para mí o para mí. Sigue trabajando Cecilia Rodríguez en el Club Defensores de Moreno y también Rubén Bustamante. En unos instantes vamos a comunicarnos con ellos para ver qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, hay información en relación al 20 de noviembre. Algunos preguntaban cuándo va a ser el próximo feriado, el 20 de noviembre. Así se estableció, Día de la Soberanía Nacional. El Gobierno Nacional lo puso en marcha a través de un decreto. Es este nuevo régimen de días feriados que se había anunciado, recordemos, ya hace un tiempo. Es porque desde hace casi dos meses la Cámara de Diputados casi no ha sancionado. Hay otros temas para hablar también, tanto en Cámara de Diputados como en senadores, que está vinculado con el presupuesto, esta ley madre, que hasta el momento veremos qué es lo que va a pasar en las próximas sesiones ordinarias, si no se tendrá que trabajar en sesiones extraordinarias, lo mismo que sucede en nuestro distrito. Dice Cristina, volverá a mostrarse en público en una nutrida agenda, esto lo escribe el diario El Día, visitará un laboratorio de una empresa farmacéutica en Garín y por la tarde encabezará en Mar del Plata la ceremonia de clausura de los Juegos Evita. También dice en relación a El País, el diario El Día, el PJ disidente se reunió tras el fallecimiento de Kirchner. Fue para consensuar posturas. Según dijeron, se resolvió no modificar sus planes electorales para el 2011. ¿Quién es el que faltó? Nuevamente, Francisco de Narváez. Es nota también de tapa lo que ha sucedido en Santiago del Estero. Este micro que volcó y ocasionó la muerte de 12 personas. Fue sobre la ruta 176 en la provincia de Santiago del Estero. Otra de las noticias que estapa de todos los diarios es lo que sucedió en Estados Unidos. Dice, traspié electoral para Obama, en el primer examen de su gestión, los republicanos le arrebataron el control de la Cámara de Representantes y la gobernación de 8 estados. Los demócratas lograron mantener la mayoría en el Senado. Levantamos un poco la cortina y enseguida regresamos con más títulos en Recorte Informativo. El diario Perfil, por su parte, titula: Cristina pidió saber quiénes especularon con la muerte de Kirchner. La presidenta se enojó con los inversionistas que buscan lucrar con el fallecimiento en los mercados. La noticia de que los bonos y acciones subieron de manera extraordinaria el día en que falleció el expresidente Néstor Kirchner no cayó para nada bien en el gobierno, sobre todo en la mandataria Cristina Kirchner. Por eso ahora la jefa de Estado quiere saber en detalle quiénes fueron los operadores que ni bien se enteraron del fallecimiento de su marido, comenzaron a comprar bonos y acciones, especulando con nuevas subas y ganancias. Reiteramos, esto lo escribe el diario Perfil.com en su sitio web. Cristina solicitó esa información al Banco Central y al Ministerio de Economía. La vi quedarse sola con cuatro hijos a cuestas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Como es de costumbre, el sitio web de Perfil, perfil.com, se menciona la gestión de la presidenta Cristina Fernández Kirchner de forma continua, y dice: el exsecretario de Transporte estuvo en el acto de la presidenta y expresó su dolor por la muerte de Kirchner, a quien había despedido en La Rosada. Recordemos la cantidad de causas por corrupción y demás que tiene el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. Fue procesado por la Justicia Federal. Participó también este martes en el acto que encabezó la presidenta Cristina Fernández en la planta de la automotriz Renault. Esto fue ayer. Se mostró compungido por la muerte de Néstor Kirchner y afirmó que sigue trabajando en la construcción del kirchnerismo en Córdoba, dijo Ricardo Jaime. Habló con este medio, afirmó que está trabajando para consolidar un espacio nacional en Córdoba y admitió que lo está haciendo junto al intendente de Villa María, Eduardo Acastelo. ¿Usted pensó que Jaime se había ido? Jaime todavía está presente y está trabajando para una propuesta a nivel nacional. Seguimos, perfil.com dice: el gobierno se metió en la interna de la CTA y prorrogó el mandato de Yasky. Esta es la información que compartíamos en primeras horas de Recorte Informativo. El candidato opositor Pablo Micheli denunció una intromisión del gobierno en la CTA. Yasky admitió que pidió una prórroga. El Ministerio de Trabajo, a cargo de Carlos Tomada, prorrogó el mandato del docente Hugo Yasky en la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA, y aclaró: no hay ninguna intervención, sino que se dispuso una prórroga administrativa hasta tanto concluya el viciado proceso electoral en esa central. No hay ya ningún tipo de iniciativa o postura que diga que no hay una división dentro de la CTA, porque esto se observa claramente. La información fue proporcionada por el vocero de esa cartera, quien explicó que, de acuerdo como establece la ley de asociaciones profesionales, se estableció una prórroga administrativa del mandato de Hugo Yasky hasta tanto concluya el proceso eleccionario. La prórroga del mandato de Yasky se va a firmar mañana, es lo que se aseguró desde el Ministerio de Trabajo. Antes, el secretario general de Asociaciones de Trabajadores del Estado, Pablo Micheli, denunció: Tomada le concederá la prórroga de su mandato al docente Hugo Yasky en una clara intromisión del gobierno en las internas de la central. Esto es lo que denunció Pablo Micheli. El estatal, a su vez, agregó: el propio ministro Tomada me lo confirmó telefónicamente en medio del caótico proceso eleccionario de la CTA. Te desprendes de mí, yo me quedo en vos. Y a su vez, el Congreso le rendirá un homenaje a Néstor Kirchner. Los diputados realizarán el miércoles, hoy, a partir de las 13 horas, una sesión especial en la memoria del exdiputado nacional, líder del PJ y secretario general de la UNASUR. Lo mismo sucederá en la Cámara Alta, aunque en una sesión ordinaria que comenzará a partir de las 14 horas, ya que también se tratarán temas no conflictivos. 11 de la mañana, un minuto. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros. Seguimos en Recorte Informativo, 11 de la mañana, 7 minutos. Vamos a la presentación telefónica porque se encuentra Luca Franco en línea de Libres del Sur. Presentación y hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Luca Franco, buen día. ¿Cómo le va? Cintia Meina lo saluda. Buen día, Cintia. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Hoy va a haber una reunión en el Consejo Deliberante? Sí, la reunión de hoy en el Consejo Deliberante es en el marco del proyecto que desde el Movimiento Proyecto Sur presentamos para actualizar la nómina de concejales. Nosotros venimos discutiendo hace un tiempo la necesidad de que en el Consejo Deliberante de Moreno existan los representantes legislativos que corresponden de acuerdo a la población que tiene el distrito. Ya hace 10 años, por lo menos, en el último censo de 2001, el censo arrojaba una población de 398.000 habitantes aproximadamente, y esto, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, arrojaría un número de 24 concejales. Todos aquellos municipios que pasen los 200.000 habitantes deben tener 24 concejales. Bueno, esto es Gastón Moreno. Entonces hemos presentado un proyecto con una iniciativa para empezar a discutir la posibilidad de la modificación. Nos hemos reunido con los distintos bloques legislativos y nos han convocado a una reunión hoy para darle forma a un expediente, con el compromiso de ese expediente votarlo en la sesión para generar un proyecto de comunicación a la provincia de Buenos Aires solicitando la actualización de la nómina. ¿Cuáles fueron los concejales que los recibieron o los convocaron a esta reunión? Bueno, nosotros hicimos una recorrida por todos los bloques, o sea, por el Frente para la Victoria, con la coalición cívica, con el PRO-BOOM y también con los desprendimientos del Frente para la Victoria, este FAP y el Peronismo Federal. Todos han acordado en que la iniciativa era necesaria y bueno, nos han dado incluso explicaciones. Nosotros nos reunimos con el concejal Marcelo Argentino, también charlamos con Adriana Palacio, charlamos con Coppola, hemos hablado con también Contreras. Digo, todos coincidían en la necesidad de este proyecto y bueno, y creían que era un propicio para abrir la jugada a la participación de fuerzas que no están hoy dentro del Consejo en la elaboración de este proyecto. Esto fue lo que nos han transmitido. Franco, evidentemente por algo en estos 10 años no se presentó ningún proyecto relacionado con esto de ninguno de los bloques. Exactamente, eso iba a decir yo. Bueno, nosotros no, lo que nos llama la atención es que teniendo la posibilidad durante estos 10 años de elaborar proyectos legislativos, no lo hayan hecho. Ahí lo que nos planteaban algunos es que esto fue presentado varias veces, en algún momento fue recurrido por la provincia de Buenos Aires por el padrón electoral, digamos que la interpretación de la ley era que el padrón electoral no tenía 200.000. Ya el año pasado en la elección legislativa era de 236.000 el padrón electoral, con lo que ya incluso ese argumento quedaría sin validez. Lo que nosotros creemos es que en realidad esto responde a un escenario político de todos estos años, en el cual a nadie le convenía abrir la participación a otras fuerzas minoritarias a que participen de la vida legislativa. Está bien, ¿esta reunión a qué hora sería? Esta reunión va a ser ahora a las 11:30, uh-huh, en la oficina 17 del Consejo. Nos han convocado, no somos ahí, no, supongo, en teoría estarían presentes todos los bloques o algún representante de cada bloque con el Movimiento Proyecto Sur. Lo que nosotros tenemos es esta posibilidad de que esto empiece un trabajo. Digamos, lo que va a generarse con esto es un proyecto de comunicación a la provincia, pero después nosotros vamos a iniciar una tarea de comunicación a los vecinos con esto, porque después el vecino lo que piensa es que nosotros estamos solicitando 4 sueldos más, con la visión que muchas veces se tiene de los legisladores. Nosotros vamos a iniciar una campaña para transparentar lo que pasa en el Consejo, llevar la comunicación de las cosas que pasan ahí adentro, que muchas veces la comunidad no se les entera, y también para que se tome posesión por parte de los vecinos de esos espacios. Bien, bueno, Luca Franco, queríamos tener una pequeña comunicación para enterarnos acerca de esta reunión que está planificada para las 11:30 y saber cómo seguía este proyecto que también fue anunciado aquí por los micrófonos de Recorte Informativo de FM Moreno, de la iniciativa que lleva adelante el Movimiento Proyecto Sur. Bueno, entonces, bueno, esto, la reunión va a ser a las 11:30, por ahí estaría bueno, después de la reunión, seguramente acercaremos los resultados de la reunión, en qué quedó el expediente, les haremos llegar el expediente, y esperaremos el compromiso, o sea, la corroboración del compromiso de votarlo en la sesión por parte de los concejales, estamos a la espera de eso. Bien, yo lo que digo es, ¿se tiene que hacer un pedido hacia la provincia o esto se puede resolver dentro de lo que es los aspectos municipales? Como la ley municipalidades es provincial, lo que nos han dicho es que la actualización tiene que ir a una disposición complementaria de la ley. Hoy hay una disposición complementaria de la ley que clasifica a los municipios. Tiene que generarse otra disposición, es un trámite burocrático. También el argumento es que siempre se trabó en provincia, esto quizás tenga que ver con evadir responsabilidades desde lo local. Nosotros bien, queremos garantizar el paso local. Y después iremos por el paso provincial, si es necesario. Bien, Luca Franco, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Luca Franco, referente también del Movimiento Proyecto Sur. Vamos a hablar ahora en unos instantes con Rubén Bustamante acerca de otro hecho que está aconteciendo en este momento en el distrito de Moreno. Bueno, la información que nos daba esta reunión, recién nos decía Luca Franco, que va a haber a partir de las 11:30 con referente del Consejo Deliberante para hablar de este proyecto, de este pedido que se hace desde este movimiento político, de la necesidad de 24 concejales en el Consejo Deliberante. Esto ya se tendría que haber establecido desde el último censo, cuando se conoció la cantidad de habitantes que hay en el distrito de Moreno. Presentación de móvil, y hablamos con Rubén Bustamante. Sin presentación de móvil, hablamos directamente con Rubén Bustamante, que nos cuente dónde se encuentra. Rubén, ¿me escuchás? Sí, Rubén, adelante. Sí. Bueno, estoy aquí en Puerta de Honor, esto es largo, es realmente desgastante para los vecinos de 25 de mayo, de la Gloria 2, que en una pequeña comisión, y lo charlaron ayer en la asamblea, se desplazaron desde el barrio hasta aquí, hasta las oficinas de Denor, para exigir una vez más la prestación de un servicio que es público, pero que es brindado por la empresa privada de Denor. Lo que estoy haciendo primero es retirarme de la oficina porque no se puede hablar por celular dentro de las instalaciones de Denor. Lo que se aduce, y es un criterio que tiene un costado de comprensión, es seguridad dentro y fuera, con toda la psicosis, con los resultados que a veces se muestran, y aún demostrando que estoy haciendo un trabajo, que en este caso es relatar lo que sucede con los vecinos de la Gloria 2 o 25 de mayo, que están cansados de las dilaciones, de las excusas, de la no presencia del gerente. Esta es una información para la comunidad de Moreno. Edenor Moreno no tiene gerente. El gerente está en José Cepaz. Entonces aquí hay un supervisor. Cualquier instancia a resolver no la resuelve ninguna persona que está en Edenor Moreno. Tienen que llamar a José Cepaz y José Cepaz hace una interpretación de lo que se dice de Moreno. Esto, cuando digo dejaste, puedo hablar de otra forma, que sería un maltrato institucionalizado. Lo concreto y lo cierto es que, aun con las presentaciones que han hecho estos vecinos del asentamiento, que hoy casualmente, Cintia, se cumple un año, no casualmente, digo, un año, de aquel desalojo, sí, que generó una violencia y una represión psicológica y física, y la carpa que posteriormente se instala allí en las gradas o en el terreno del Club 25 de Mayo, y que movilizó durante muchas semanas contenidos políticos, posicionamientos de organizaciones sociales, dudas, interrogantes, hasta que, bueno, el municipio logró la división, ¿sí?, la fragmentación de aquella unidad. Lo cuento, lo relato, porque hoy hay aquí en Edenor esas personas que estaban hace un año atrás resistiendo el desalojo de aquel ejército que había dispuesto el juez de paz letrado Juan Francisco Radizani. Estoy aguardando que salga la comisión. Estuve participando con ellos, preguntándole a un supervisor de qué trata la prestación del servicio, cuáles son los requisitos que deben presentar. Entonces, si viene un usuario y puede presentar boleto de compra-venta, contrato de alquiler o titularidad de el inmueble que necesita la energía eléctrica, es una cuestión de trámite rápido y se da. Así estamos hablando de un asentamiento que hace un año atrás los que estaban allí fueron desalojados, que al día de hoy nadie tiene titularidad perfecta. Por lo tanto, es para pensar y no reflexionar, sino investigar e indagar qué sucedió para que se desalojaran aquellas familias hace un año atrás allí en la Gloria 2. Claro. No hay papeles para presentar, sí hay un derecho, porque es un servicio público. Entonces, las instancias que pude charlar junto a los vecinos aquí con el supervisor son las siguientes: que una camioneta de Denor, ¿sí?, vaya hasta el barrio si existe posibilidad de instalación, es decir, que se extienda el suministro. De hecho, hace un año atrás había luz en el barrio. Sí. Por lo tanto, si hace un año atrás había luz, es que se otorgó la luz. ¿Sí? ¿Cómo se logró en aquel momento que se otorgase la luz? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? Son preguntas que me surgen a partir de esta charla que tuve mientras los vecinos están adentro. Es posible, claro, porque había luz. Es una luz de baja tensión, por lo tanto, la camioneta es la que recorre y registra, diagnostica estas zonas, que son de densidad baja, sí, pero que necesitan la prestación. La forma sería esta, que vaya una camioneta, que aparezca en el plano catastral de la municipalidad alguna de las calles que rodean ese predio, y ahí evaluaría la empresa si presta o no el servicio. Lo que se aduce de la empresa es que habría, y cuando digo habría, es el tiempo verbal que utilizó el supervisor, habría una presentación judicial de alguien que dice ser el dueño del predio y, por lo tanto, al haber causa judicial, Edenor no puede prestar el servicio, que es público y debería ser un derecho garantizado. La otra forma, porque vivimos en Moreno y en Moreno hay muchos asentamientos en donde no hay título perfecto, no hay dueños y, sin embargo, tienen luz, es que políticamente, y estoy diciendo el gobierno de Arregui, políticamente, establezca contacto con la empresa de Edenor y se instale allí un medidor comunitario hasta tanto la justicia resuelva quién es el dueño de esos terrenos al Cinta Gloria 2. Rubén, la reunión entonces con los delegados sigue dentro de Edenor. Sí, por eso salí para comentarles esto, reingreso para ver cómo termina. Bien, gran trabajo, estamos a la expectativa de saber qué es lo que sucede. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante contando la situación de lo que está sucediendo en la empresa de Edenor. A ver si podemos hacer y recordar, hace una semana atrás los vecinos se movilizaban pidiendo este servicio, que es un servicio público que tiene que estar garantizado por un derecho, y lo que le recibían era una negativa al ser un asentamiento. Allí aclaraba Rubén, bueno, lo que se está hablando desde este supervisor, porque no hay gerente en el distrito de Moreno, es que habría una presentación judicial de alguien que sería el dueño que impide que esto se lleve adelante. Vamos a continuar con el tema, porque si no hay titularidad perfecta, claro, ¿cómo se desarrolló el desalojo? Hace un año ya, hoy es 3 de noviembre. Hace un año corríamos junto con Rodrigo Pagalday hacia el barrio La Gloria o el barrio 25 de Mayo, donde se había instalado un ejército para desalojar acerca de 200 familias. El abuso policial y la violencia institucional también estuvieron presentes. Seguimos en Recorte Informativo. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial de Moreno. Recorte Informativo, el otro periodismo. We'll be right back. lucha por tu amor, pero vos no haces nada. Te sigues complicándote la vida con pavadas, comprando porquerías que no sirven para nada. Estás desesperado por entrar al primer mundo, pero tu corazón sigue siendo un vagabundo, vagabundo. Seguimos con Cecilia Rodríguez, te escuchamos. ¿Ya se han retirado todos los funcionarios? Se han retirado todos, se quedó solamente el escribano general de gobierno, que es el que está haciendo la entrega de lo que es las escrituras, y se van a entregar 290 escrituras y 60 trámites de bien de familia. Como explicaba hace un rato el escribano, la gente está conforme, lo que pude hablar con la gente respecto a recibir la escritura, con propietarios, y bueno, se está desarrollando. Ya se fue Daniel Scioli con Mariano Güez y todos los que estuvieron presentes, Andrés Arrey, Descarrera, todos se fueron en el helicóptero de Daniel Scioli. Bien. Cecilia, entonces está finalizando el acto, han quedado las familias que están recibiendo sus escrituras. Así es, están quedando algunas familias, muchas familias no se presentaron, y a medida que le van entregando el trámite se van retirando, así que está finalizando el acto. Bien, Cecilia, gran trabajo entonces, damos finalizada la tarea allí informativa para otorgarle lo que estaba sucediendo en el Club Defensores de Moreno a los oyentes de FM Moreno. De nada, Cintia, hasta luego. Hasta luego. Allí la palabra de Cecilia Rodríguez, uno de los móviles en la mañana de hoy. Nosotros nos estamos despidiendo. Rubén Bustamante sigue en la empresa de Nor junto con los vecinos del barrio 25 de Mayo de La Gloria, por lo que comentaba hace unos instantes, la situación que se está viviendo, esta negativa por parte de la empresa y este comienzo de algunas posibilidades que se están hablando. Lo que se está negando es un derecho fundamental, que es un servicio público, así lo explicaba Rubén, y los rumores al respecto de este predio. Va a llegar una camioneta al lugar, va a ver cuál es la situación y van a evaluar si es posible establecer el suministro de luz eléctrica, de energía eléctrica, en el barrio 25 de Mayo, el barrio La Gloria. Hoy se cumple un año de lo que fue este desalojo, lo volvemos a repetir porque tenemos intactas las imágenes de lo que fue este desalojo llevado adelante, que fue bajo la orden del juez de paz Juan Francisco Radrizani. Usted también se debe recordar, hay audios, seguramente nunca es tarde, vamos a estar trabajando el tema con audios de aquel momento y lo que significó este desalojo para una gran movilización que luego se llevó adelante el Consejo Deliberante de Moreno con otros actores del distrito vinculados también con el tema de la tierra. 11 de la mañana, 25 de minutos. Gracias por estar del otro lado. Nosotros nos despedimos. Quédese a partir de las 14 horas para saber qué es lo que sucedió en Edenor. Rubén Bustamante así lo va a compartir. Y con toda la tarea periodística desarrollada por Fernando Ochoa también. Nos vamos. Gracias por estar del otro lado. Juan Medina en la operación técnica puesta en el aire. Agostina Sulpici en la producción. Todo el equipo periodístico, Agostina Sulpici, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa y quien les habla, Cintia Medina. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.